Hola mundo. ¿Qué tal, chiquitines, chiquitinas? Bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Este es el programa 3830 y aquí seguimos un día más dignificando la música, como siempre, y ofreciéndote maravillosas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Un puñado de canciones que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, una playlist de lo más completita que existe en este planeta, un montón de contenidos interesantísimos de música y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso enorme para todos de Paco Pepe Gil, feliz y encantado de estar con vosotros. Y empezamos con el trío asturiano de Budweisers y su último LP, un álbum que está a punto de publicarse, si no ha publicado ya, Family Spree Records y Monster Zero Apachas, y que se titula Lords of Badtown. Hemos escuchado unas cuantas canciones de esta banda, de este disco de power pop ramoniano, de Ramones power poperos, de punk rock power popero, en fin, all the way, todos los caminos de Budweisers. Tremendo disco, dinamita pura, este álbum de los Budweisers, la banda asturiana que ha sacado un discazo absolutamente impresionante. Lo ha publicado a través de Family Spree Recordings, sello estupendo, español, y también de Monster Zero. Y el álbum, que ha salido ya o está a punto de salir, se titula Lords of Badtown. Los Budweisers, el trío asturiano Budweisers, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ahora nos vamos hasta Indianápolis y no vamos a abandonar este tipo de sonidos guitarreros con pop, con punk, con rock, con power pop y punk, en fin, todas esas cosas. Es la banda del trío de Indianápolis que se llaman The Put. The Put vienen, son tres, Bill, que es el cantante y bajista, Dowie, que es el batería y coros, y Patrick, que es el guitarrista y también coros. Hacen un sonido muy melodioso, potente, muy como los Budweisers, y han sacado un disco a través de Outlaw Records titulado Rise and Shine. Y de ahí sacamos esta maravillosa canción, Out of the Shit, fuera de la mierda. Aquí están The Putz. Shit, go and suck your mommy's dick. Cut the shit. You keep the truth obscured, and I have never heard a word that I consider true. Deceit is all you spout. The shit keeps pouring out. I doubt you've even thought it through. Stop your sighing and your crying. No denying that you're lying. Cut the shit. Go and suck your mommy's dick. Cut the shit. Cut the shit, go and suck your mommy's dick. Cut the shit. Cut the shit, you're a phony little twit. Cut the shit. Cut the shit, go and suck your mommy's dick. Cut the shit. Cut the shit. Brutales, guitarreros, tremendos, intensos, así suenan los Putz desde Indianapolis, este trío con un discazo, Rise and Shine, divertido, de principio a fin, muy saltarín, buena banda, sí señor, suena aquí, en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas estupendas como Happy FM, muchas radios repartidas por toda España y distinta frecuencia en cada localidad, y en su buena programación está Plástico Elástico. También estamos en la buena programación de emisoras municipales de la Comunidad de Madrid como Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Y fuera de la Comunidad de Madrid estamos en San Adrián, en Navarra, sitio estupendo, a través de Rebote FM. También estamos en Valencia, en otro lugar estupendo, como es Sot de Chera, a través de Radio Vacío. Y estamos en Murcia, en Caravaca de la Cruz, sitio estupendo y con un buen festival de música power popera, a través de Radio Caravaca. Plástico Elástico, como ves, sonando por todas partes, alto, claro y en buena compañía. Y ahora seguimos con una banda noruega que nos encanta, que tiene nuevo disco preparadito para salir, sale el 1 de julio, y a través de Rumba Records y de Waterslide Records en Japón. Y el disco se va a titular For Those About to Pop. Escuchamos hace unos días la canción que daba título al álbum, y hoy otra canción acá más de Morten Eriksson y compañía, los Yum Yums. She's Got Everything. I say she's pretty close to perfect. And potential. all the most. She's hot, she's got everything I've been dreaming of. And that smile drives me wild, and that glimpse in her eye. She's awesome, and then some. She just needs that final touch. She's got everything. Can't you see it? She's got everything. Should be plain to see it. She's got everything. Everything but I say she's pretty much flawless. Almost there, I know, but still. If you will. She's got ass, she's got class, and she loves at my silly jokes. She'll do the pony, she'll do the stroll. Yeah, she likes both rock and roll. And she's awesome, and then some. The only thing that she is not is mine. She's got everything. Cáscaras, qué temazo, este de los Yum Yums, tremenda banda los Yum Yums, favorita del programa de hace montones de años, y aquí les tienes con un nuevo disco, un nuevo discazo, Morten Eriksson haciendo sonidos maravillosos como los de esta canción, She's Got Everything, con algunas colaboraciones importantes, como haciéndole coros, por ejemplo, el cantante y bajista de los Susian los Cuatro, en fin, un montón de gente y haciendo canciones tremendas, demoledoras, dinamita pura. She's Got Everything suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ahora nos vamos a ir hasta Colombia para hablaros de otra referencia del sello Outlawed Records, el sello de California. Bueno, pues acaba de publicar también otra gemita con sonido punk, bastante con retoques garajeros y power poperos a veces, de una banda que viene desde Bogotá, desde Colombia, y que se llaman Los Candidatos, y que tienen mucho de Ramones, básicamente, pero que tienen, ya te digo, ramanazos un poquito más power poperos, un poquito más garajeros en alguna canción, dependiendo. Están francamente bien, su disco se titula Premoniciones y hoy escuchamos un temazo, Obituario. Aquí están Los Candidatos desde Colombia. Hoy quiero que algún notario o que algún diario lo deje registrado. Yeah. pasaron. Fantástica de Los Candidatos desde Bogotá, desde Colombia. Este álbum Premoniciones tiene muy buenas canciones, pero esta es de las buenas, buenas, buenas, buenas. Obituario se titula, que nos recuerda a Farmacia de Guardia. Mira tú por dónde, nos ha recordado a esa buena banda murciana y española de los años 80. Los Candidatos, su disco Premoniciones, publicado a través de Loadout Records, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas, como por ejemplo hipopfm.com, musical digital dedicada al pop, Asalto Mata Radio Rock, digital musical dedicada a la música rock, o El Rollo es mi rollo, que está dedicada a la música en general. Y luego, fuera de la música, en emisoras asturianas y locales, como Radio Pra.Nava, estupenda y majísimos, o Radio El Séptimo Cuervo, dos emisoras estupendas. Y también estamos en pasiondeportivaradio.com, otra emisora dedicada a los deportes, de los que nadie habla y con buena música. Y todas ellas son digitales, suenan a través de internet y son muy buenas emisoras y estamos en muy buena compañía, así que a escucharlas. Sigamos con Kurt Baker, el gran Kurt Baker, que ha colaborado con el sello Rumba Records para un recopilatorio titulado Road to Rochester, The Connection Extended Family Tree Bundlebound. Buenísimo recopilatorio en el que están The Connection, Jeff Palmer, Brad Marino, Bulletproof Bullets, Lovers, Chris Rogers y Kurt Baker, pues incluye por ejemplo una canción titulada Lost in Translation, que estaba incluida dentro del álbum Brand New B-Sides, un disco con caras B y tal. Bueno, pues todo es estas canciones, en total 13 temazos explosivos y power poperos, los incluye en este recopilatorio el sello Rumbar Records. The Connection, Rumbar Records Family Tree, Bundle Blowout. Y aquí tienes la canción de Kurt Baker, Lost in Translation. Just booked a flight, BUS, not stop to MAD. dreams. I gotta get back to where I once belonged. I'm on the right track, but in my eye I know there's something wrong. But I understand. And when the time is right, no need for talking, baby, I'm your man. El talento de Kurt Baker siempre mola, siempre molan sus canciones, mola su intensidad, su emoción, ese toque entre Joe Jackson y el primero de los Elvis Costello, la primera etapa, la que más nos gusta de Elvis Costello, todo hay que decirlo. Luego hay una etapa que no está mal, una etapa que está bien y una etapa que es un auténtico coñazo. Pero bueno, Kurt Baker, Lost in Translation, del álbum de Rumba Records, el recopilatorio The Connection Rumba Records Family Tree Bundle Blowout. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ahora nos vamos a ir hasta Australia para escuchar el nuevo single de un músico veterano que tiene una larga carrera en la música y que ha pasado por un montón de bandas y que ahora graba en solitario desde Brisbane, desde Australia, y él se llama Chris George Bancroft. Acaba de sacar un single titulado Don't Want to Die, que está muy bien para estas fechas, la verdad. Chris George Bancroft. Feel like I did something good. Magnífica canción de Chris George Bancroft. Tiene últimamente sacado dos o tres singles y vamos a escucharlos a lo largo de los próximos días aquí en Plástico Elástico. Un músico que se ha gastado parte de su vida pues tocando con pequeñas bandas locales allí en Brisbane. Bueno, pues ha sido un músico inquieto que ha tocado con un montón de grupos, con artistas, con músicos de acompañamiento y que desde hace poco emprendió su carrera en solitario y bueno, pues no está nada mal. Ahí estaba esta canción, Don't Want to Die, que es la última que ha publicado y que está realmente, realmente bien. En fin, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con los Vapor Trails, una banda británica que había grabado un disco maravilloso para Futureman Records, del que habíamos escuchado dos o tres canciones. Bueno, pues acaba de sacar un single a medias entre Futureman Records y Big Steel Records, dos de nuestros sellos también primordiales. Y la cara B resulta que es inédita de ese single, pues la cara B no viene en el álbum, la cara A sí, y no la habíamos escuchado todavía, así que la veremos próximamente. Pero la cara B está muy bien, se titula A Bit More Fire, y ellos son Vapor Trails. A bit more fire. Buenísima canción también de los Vapor Trails, esta banda de Aberdeen, esta banda escocesa que había sacado un disco a través de Futureman Records, un disco que es su segundo álbum, continuación del primero que ya estaba muy bueno, que muy bien, y bueno, pues ahora han sacado este single con la canción Strange, uno de los cortes del disco, y esta cara B inédita, A Bit More Fire. Publicado por Futureman Records y por Big Steel Records. Single estupendo. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Vamos con una banda barcelonesa que ha sonado ya un montón de veces aquí en Plástico Elástico. Ellos se llaman Los Inéditos. Es una banda de power pop sin más pretensiones que hacer grandes canciones, y las hacen. Así de simple. Se han pasado la vida pues participando en tributos, en recopilatorios, y ahora pues ya sacan un disco a través de Rock Sound Records que se va a titular Los Inéditos 2006-2014, donde recogen un poco más o menos su trayectoria. Canciones buenísimas, algún par de versiones vienen en el disco, una de los Beatles, otra de los Pistones, en fin. Hay maravillas, pero auténticas maravillas. Una de esas maravillas es en castellano y se titula No es para tanto. Aquí están Los Inéditos y su nuevo disco. Pasó tiempo de pensar qué pasará. No es para tanto, no hay vestiduras que rasgar. No volverán aquellos tiempos, pero no importa, tampoco fueron de lo más. Y como Pilatos, ahora las manos has de lavar. Si pienso en lo que fue, sombras y luces hallaré, porque los recuerdos son dulces mentiras del ayer. Vestida de seda en el portal, esperándome. No hay vestiduras que rasgar. Es hora ya de recapitular. Tuyo y mío hay pocas cosas que contar. Dame otro beso, quiero algo bueno para guardar. Aunque estoy triste, veo que aún tú no lo eres. Los Inéditos, la banda de Giacomo Soriano, de Bonfatti, el que estaba en los Parkinson DC. Bueno, pues ahí están con este disco que se publicará en breve y que se titula Los Inéditos 2006-2014. Un repaso a sus grandes canciones. Canciones de power pop, herederas de los Beatles, mucha melodía, muchos juegos de voces, en fin. Y luego las españolas, las que están en castellano, pues con esas historias de pop rock de toda la vida, de grupos pop rockeros de la movida y de siempre, suenan un poquito a Brighton, un poquito a grupos de Nacha Pop, en fin, maravillosos. Los Inéditos, no es para tanto, o sí, vaya usted a saber. En fin, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Nos vamos hasta Alemania, porque de allí viene el bueno de Hannover, viene el bueno de Kai Dansberg, que acaba de sacar también un single a través de Big Steel Records, con una demo y con una cara que es esta que vamos a escuchar ahora. Let Him Go, temazo de Kai Dansberg. We're sitting on the bridge in London, staring at the river underneath. I never wanted to leave. You kissed me on my cheek so lovely, telling me that you were in love with me. Canción hasta con un punto festivalero, que no me digas que no. Ahí estaba Kai Dansberg con esta canción, ya te digo, se titula Let It Go y que es el nuevo single que ha publicado a través de Big Steel Records. Kai Dansberg suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos rápidamente. Estos son neoyorquinos, se llaman Yours and Mine, tuyo y nuestro, y acaban de sacar un disco con unas maquetas que tenían ahí un poco atascadas, y bueno, pues ahora con todo el tema del coronavirus, pues han tenido tiempo de ponerlas a limpia. Es una colección de canciones que han revisado y han editado durante todo este tiempo, y bueno, pues hay canciones estupendas con un puntito jungle maravilloso, como esta que va a sonar ahora, Who You Are Singing For. ¿Por quién estás cantando? Ladrón, Yours and Mine. Yeah. Tienen un regusto a los REM realmente importante, esta banda neoyorquina llamada George and Mine. Tres tipos que desde Nueva York y aprovechando el COVID, pues han hecho este disco, George and Mine, como ellos, homónimo, y en donde han repasado sus canciones que tenían por ahí un poco colgadas y que suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y este que viene a continuación es Peter Baldracchi, un músico de Boston, Massachusetts, que ha hecho un disco bien bonito, un nuevo álbum titulado Slow Recovery, y en el que encontramos canciones, ya hemos oído unas cuantas, pero bueno, seguimos escarbando en este disco porque hay canciones tan bonitas que merece la pena escuchar, como este, People Don't Change, la gente no cambia, Peter Baldracchi. Don't change, they always stay the same. People don't change, they always stay the same. Peter Baldracchi. People don't change. La gente no cambia. Afortunadamente hay gente también como él que no cambia en la vida y sigue haciendo canciones maravillosas. Vamos con, aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, con un grupo también interesantísimo que ha grabado a través de Big Steel Records. Ellos se llaman Spy Genius y también tienen un bonito disco del que hemos escuchado varias canciones. Ellos vienen desde el Reino Unido y aquí está una canción de ese álbum, Man on the Sea, Café Emery Hill. In the Café Emery Hill, I'll eat and I'll drink my fill while I watch the sea. In the Café Emery Hill, my chalice will fill with sweet harmony. In the Café Emery Hill, I know that I can and will flame cheerily. Café Emery Hill, una mezcla perfecta entre los Who y los Hollies. En esta canción, Spy Genius, la banda de Canterbury, este cuarteto, se hace grandísimo, gigante. Man on the Sea, pedazo de álbum, publicado por Big Steel Records, y la canción Café Emery Hill. Bueno, pues con ella prácticamente despedimos por hoy esta edición 3830 de Plástico Elástico. Nos vamos a ir con un músico americano con una canción también muy americana porque tiene ese punto de americana alternativa. Él se llama Jerry Joseph, tiene preparadito un disco que saldrá el próximo día 21 de agosto, que se va a titular The Beautiful Madness, lo saca Decca Records, y habíamos oído un avance, bueno, pues aquí tenemos otro más, titulado Full Body Echo. Con esta canción nos vamos, sed buenos, disfrutad de la vida y de la música. Hasta el próximo día, besitos de Paco Pepe Gil. I forget, but my heart is beating. raining faster and my sheets are soaked in sweat. I'm confused about location. I could